sintonizas Mr. Virus. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. Ya sabéis, Mr. Virus, un programa abierto de música rock, que también dedica sus especiales a los festivales a los que acude. En esta ocasión ya conocéis que íbamos a ir a Berlín a ver el Desert Fest Berlín, por fin, esa edición de aniversario, la décima edición, décimo aniversario pospuesto, tenía lugar con una fecha ampliada a las habituales, es decir, cuatro jornadas de auténtica brutalidad sonora en un campo amplio, hablemos de esta forma, en cuanto a estilos y emociones, y es a lo que nos vamos a dedicar en el día de hoy, a dedicar a escuchar y a contar y de alguna manera compartir las experiencias que hemos tenido el pasado fin de semana, los últimos días del mes de mayo, en el Berlín Arena. PUG, V-U-G, con ese sonido setentero, fue lo primero que nos encontramos con este grupo de Berlín. We'll be right back. homenaje que era para nosotros el comienzo de esta edición, el 26 de mayo a las 3:20 de la tarde empezaba el festival su primera jornada en el escenario pequeño, dos escenarios que se iban de alguna manera concatenando con unos ligeros minutos de entre medias para que las bandas pudieran ir probando. A veces pues yo creo que igual se quedaba un poco corto la prueba de sonido, pero todo fue saliendo sobre la marcha, porque el show tenía que seguir continuando. Puck, que empezaron, yo la referencia que tenía eran estos discos, no los había visto en vivo. Este trabajo se llama Onyx, que fue publicado en 2019 con la participación en la batería en algún tema de Nick DiSalvo y Felix Skoll en las guitarras y voces, Philip Henneman en el bajo, Maximilian Rail en la guitarra y en la batería todo el disco, a excepción de esta colaboración, Leonard Bissen. En el disco anterior homónimo que sacaron un poquito antes, Nick DiSalvo se encargaba de todas las baterías. Luego hablaremos de Nick DiSalvo porque vamos a escuchar a Elder, además, que fueron uno de los que cerraron el festival. Pero primero el arranque, sin duda con ese sonido proto-metal de estos Book, que enseguida daban continuación a otra banda de Finlandia llamada Polymoon, que también era la primera vez que los veía en directo y me parecieron realmente interesantes. Berlín, Alemania, Finlandia, y luego concatenaban con Shamaballo, que eran otra formación de Alemania, de Berlín, que ya con más tiempo de carrera, más de 20 años funcionando, traían su disco Payan como presentación de este Desert Fest Berlín. Payan, además, con este tema Advan Sky, donde colabora Nick DiSalvo, precisamente nos hacían las delicias de los que nos gustan este tipo de musicalidades. No hope for mercy and no way. Sam Abayo, que a lo largo de su ya extensa carrera ha caracterizado por sacar EPs, por publicar discos compartidos, por colaborar con otros músicos, y aparte hacer sus propios trabajos íntegros largos. Interesantísimo escucharlos, verlos en directo. En esta ocasión no era la primera vez que tenía la ocasión, y el disfrute pues fue pleno, porque en el caso de Sam Abayo, bueno, pues también la musicalidad va por otros derroteros, no exclusivamente. Es un festival que tiene un color de psicodelia, de stoner, de doom, pero que también incorpora otras otros cánticos y otras cuestiones que lo hacen mucho más enriquecedor. Lo que también es interesante es que los escenarios, por lo general, todos los grupos programados van según termina uno, empieza el otro, con ese ligero tiempo que se le da de cambio y de prueba de sonido, porque están muy pegados en ese espacio del Berlin Arena, que es una sala multiusos muy amplia y que depende de lo que se necesite, pues se agranda más o se encoge. Entonces, de lo que yo vi en el primer Desert Fest que tuvo lugar aquí, cuando llegó a esta zona de Berlín, pues yo creo que ha ido ampliándose y evolucionando en cuanto a sonido, en cuanto a espacio. También es el festival que más lleno he visto, y ha llegado, yo creo que para quedarse ya en este sitio, que me parece súper ideal, sobre todo por ese barquito también que tiene fuera, y en el que rara vez había coincidencias de bandas, pero era el caso de las pocas, porque había otras actuaciones, otras atracciones, otras performances que iban sucediéndose a lo largo de la tarde, aparte de DJs en la parte exterior del Berlín Arena, dentro del recinto, una vez que tú tenías tu pulsera y entrabas. Y era el caso de Howlin' Wolf, como el mítico Howlin' Wolf, bluesero, pero con una G, Howlin' Wolf. Y seguirá siendo una banda de Berlín con 7 años de funcionamiento, que venía presentando su trabajo, que se publicará durante los próximos días de este mes de junio, As Above, So Below. Un grupo que mezcla sonidos hard rock o metal de los 80 con cosas más marcadas hacia finales de los 90, como el grunge. La referencia, una de ellas, es este tema, que es un adelanto de su nuevo trabajo, As About to Be Low, y que lleva por nombre Human Error, Howlin' Wolf. Come in, come places, all over town. estaban ellos en el exterior del recinto, tocando sobre la cubierta de ese barco que está anclado al río, para que no se vaya realmente, donde cuando terminan cuando termina el festival, ocurren las fiestas, las parties posteriores, las que os hemos hablado otros años. Y bueno, pues el grupo que toca o el artista que toca sobre la cubierta de este barco lo hace de una manera minimalista, con lo básico, con unos altavoces que están enfocados hacia la parte exterior del Madrid Arena, del Berlín Arena, obviamente hacia la parte del río, para que la gente que esté tomando su cerveza o comiendo algo, descansando en los palés que tienen colocados a lo ancho y largo del recinto, o disfrutando del DJ, pues estire el cuello todo lo que pueda sin que se lo parta, y ve ahí arriba, pues rodeado de gente que está sentada en la cubierta, como tocan los músicos. Bueno, estuvo muy bien. Aquí vimos, descubrimos a 24/7 Diva Heaven en su momento, ya hace algunos años, y luego, pues posteriormente, en esta edición estaban tocando en el interior del recinto de la sala. Es una manera de fomentar alguna presentación o algún grupo que encajan dentro de los contenidos del festival, pero que raramente, pues como en esta ocasión, coincide con otros grupos que están tocando en el interior. Y la anomalía musical con la que coincidían, y anomalía quiero decir musical, comparado con el resto de lo que estaba programado, pero no menos interesante, era el grupo de chicas procedente de Londres, llamada Los Bichos, con beat de ordenador, Bichos, que su música está basada en una especie de surf mezclado con toques caribeños de los 70, y que hacía pues de aquello un festejo total. Llevaban un batería, un chico tocando, pero ellas cuatro pues son el núcleo de Los Bichos, con ese garbo y esa alegría que le ponían cada uno de ellas a esta música tan festiva. Thank you. Bueno, sin duda fue interesante. Yo había veces que parecía que estaba en la orquesta de cuando era pequeño en la fiesta del pueblo, disfrutando mucho, sobre todo de lo emocionante de ese disco, ¿no? Que lleva por título toda una declaración de principios, Let the festivities begin, que comiencen las fiestas. Bueno, ellas la verdad que nos hicieron tener una sonrisa de oreja a oreja y bueno, pues movernos. No lo vimos entero porque ya digo, coincidió con lo de Howling Wolf. Y lo que venía después era My Sleeping Karma, el esperado regreso con nuevo trabajo. Esto es Prema, uno de los temas que irán a incluir dentro de su próximo disco que publicarán en julio, llamado ACMA. Y sin duda fue uno de los momentos emocionantes verlos con ese toque de músicas que te llevan a tierras muy lejanas, ¿no? Y a religiones también que planean por tus cabezas. My Sleeping Karma, que tiene esa resonancia de post-metal psicodélico con tintes atmosféricos hindúes en su sonoridad. Es lo que integran en su música instrumental, lo que llama la atención también de sus letras, de sus escritos, cómo escriben esas canciones, esos títulos, y cómo se dibujan, cómo se plasman esas portadas con esas maravillosas siluetas que te llevan, pues eso, a imaginarte estar, que planee por tu cabeza otras religiones, como decía, incluso con su música poder alcanzar el Nirvana. Había muchas ganas de verlos en directo. En junio de 2019, creo que es la última referencia que yo tengo de cuando los vi en Hellfest. Después, ese mismo año, en agosto, tenían que tocar en Sonic Blast y debido a unos problemas con el cáncer dentro de la banda, tuvieron que cancelar esa actuación en Sonic Blast y ya no tocaron. Luego fue pasando el tiempo y una vez superados los baches se subieron de nuevo a los escenarios, pero la verdad es que han pasado 7 años desde que se publicó su último trabajo de estudio llamado Moxa, que lo pusimos en el último programa de Mr. Virus y que fue también con el que abrieron este esperado concierto, para mí particularmente, pero segurísimo para todo el mundo que estaba allí disfrutando de todo lo que estaba presenciando. Y entre medias, pues perlas como esta, adelanto de lo que será ese trabajo llamado Atma para dentro de un mes. Y después de My Sleeping Karma llegaba la actuación de las suecas procedentes de Estocolmo, Maida y Veil, que habíamos visto hacía escasamente 2 semanas en el Criston Fest de Madrid y que nos había gustado, pero aquí daban un concierto más abierto, con más público y también con otros leads. Nos encantó, porque son chicas, artistas que enganchan. Cerrando los ojos, te imaginas a su cantante en los años 70, en la psicodelia de los años 70, pero si la ves, los abres y ves cómo ejecuta esos bailes y cómo tocan, sin duda te pareciera lo mismo, pero son de tiempos presentes. Esto se llama Dirty War, una crítica furiosa a la sucia guerra o a la guerra sucia, que está incluido en uno de sus trabajos. Another bomb in another far off land. What do we care? But if there's money to be made, we might as well send the whole brigade, just like we'd care. Dirty war, I don't dream like I did before. When they just want more, will we ever see peace restored? They don't want no armistice. see peace restored. I don't want it to be just a dream anymore. Will we ever see peace restored? I don't want it to be just a dream anymore. Will we ever see peace restored? I don't want it to be just a dream anymore. Will we ever see peace restored? I don't want it to be just a dream anymore. I don't want it to be just a dream anymore. I don't want it to be just a dream anymore. Está incluido dentro de aquel álbum llamado Tales of the Weekend West, que es al que le dedicaron prácticamente el concierto junto con el Madness in Two Pures de 2018, apenas 2 años de diferencia entre uno y otro. Su cantante, cuando no tenía alguno de los aparatos, instrumentos, su guitarra principalmente entre las manos, pues se dedicaba a esos bailes frenéticos que parecía llevarte a uno de los momentos de Woodstocks de LSD. La verdad es que fue interesante. Enganchan sin ningún tipo de sustancia, solamente con, bueno, que no es poco el rock y la psicodelia que practican como sustancia para que te extenúen y te lleven pues al flipazo, al disfrute absoluto. Y tras ellas, que es verdad que tuvieron muy poquito tiempo, desde que terminó My Sleeping Karma hasta que empezaron ellos, había 10 minutos para una pequeña prueba de sonido y tuvieron un poquito de tensión. Yo las vi ahí un poco estresadas porque el concierto tiene que empezar. De hecho, creo que empezó un poquito más tarde y claro, un artista quiere que las cosas suenen bien y a su hora. Pero una vez que empezó el show, todo se puso en su sitio. Quienes tuvieron luego después el problema fueron también los Oakwest Wave Scratch en el comienzo de una actuación que yo creo que era de las más esperadas y que no sé si todo el mundo le dejó lo suficientemente satisfecho, porque es verdad que Witchcrash, cuando empezaron hace 22 años, en el 2000, era una banda de doom melancólico, poderosa, que enganchaba y se llevaba poco a poco, según iban sacando discos, todo lo que llevaba por delante. Pero también fueron cambiando los miembros de la formación. Y Magnus Pilander es el único que ha quedado con la batuta y también con esas evoluciones y cambios de estilos que le llevó incluso a hacer un trabajo acústico en 2020, creo que fue, llamado Black Metal, que musicalmente, en cuanto a sonoridad, poco tenía que ver con lo que hacen en los conciertos. De hecho, los temas no los están tocando en estos últimos conciertos. Y bueno, pues Witchcrash los vi bastante asentaditos, aunque cuando ejecutaban cortes clásicos, sin duda, pues eran los músicos o la banda que deseábamos escuchar, sin duda, en directo. While you sit and contemplate which way the river flows, hiss of a canyon bird is taking to the skies. So many ways for you to have your perspective change, yet you choose to stare in. We'll be right back. No sé si tuvieron problemas con les repercutió de alguna manera el tener que parar nada más comenzar el directo y los equipos sortear esas historias que les estaban haciendo, pues no empezar con buen pie, pero no terminaron de engancharme con este trío actual y esa no sé, esa ejecución de los temas. Yo vi como que les faltaba algo de fuerza. Hay que ser honestos en las cosas. Yo me esperaba un poquito más de Wishcratch. Eso no quita que me gustara verlos en vivo. De hecho, seguramente que era de lo más esperado, junto con lo que vendría después, que ahora es lo que vamos a escuchar, a Cadáver. Ya sabéis que Wishcratch fue una banda que empezó como haciendo versiones de Pentagram, siendo muy muy fanáticos de ellos, y bueno, al final terminaron haciendo sus propias canciones, pero fue desligando la gente que empezó aquella historia y fue abriéndose hacia otros contornos y estirándose, encogiéndose, y es lo que ahora mismo es. Posiblemente no esté en el mejor de los mejores de sus momentos, pero sí que es verdad que son referencia de muchos de los festivales importantes y lugares de actuaciones para presenciar. Y lo que daría la vuelta al recinto, pero completamente, serían los berneses Cadáver cuando se subieron al escenario. Into the World Hall fue solamente un botón de muestra de la brutalidad de este grupo, que también ha sabido ir enfocando desde sus comienzos la música setentera. Bueno, este tema en directo sonaba brutalísimo. De hecho, hay un vídeo grabado, todo prácticamente está grabado en el canal de Mr. Virus. Ahí puedes ver todo lo que ha ocurrido, aparte de escucharlo, por lo que te estoy contando ahora mismo. Sonó brutalísimo este tema. Fue como intentar destrozar cada instrumento que tenía entre sus manos, sonando de una manera mucho más exagerada que este tema que han recuperado para incluirlo en Desolation Tapes, ese disco que sacaron el pasado año 2021, con cosas grabadas en directo en tiempos de pandemia, en directo en estudio, o sea, sesiones de directo de estudio, y que los temas que eran nuevos, pues que los pasaron, yo creo que bastante por alto en este concierto, o sea, no tocaron todo, algo que cayó, suenan mucho más sinfónicos, con lo cual es también de alguna manera esa evolución que Cadáver ha elegido en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pero que en directo luego le dan un resurgir al sonido que te deja ahí totalmente quedado. Bueno, así terminó la jornada del jueves. Vamos rápido con lo del viernes para que podamos escuchar más cosas, que empezó con Lot Machine. No me dio tiempo a verlos. Venía de comerme un codillo de lejos y la verdad es que tuve problemas con el transporte hasta llegar allí, y vi la actuación final, la parte final de los japoneses con esa psicodelia experimental llamados Didala, que ya los había visto anteriormente, y me puedo imaginar el total del concierto, un viaje astral. Y después tocarían Temple Funk, que es una formación de Ámsterdam que también me parecieron interesantísimos, para dar continuación a Spirit Adrift, que venían presentando algunas de sus últimas canciones sacadas en EP, como esta llamada Forge Your Future. La verdad es que suenan muy clásicos, pero realmente interesantes. Spirit Adrift. We'll be right back. creo que lo hace muy bien Nate Garrett, el guitarrista y cantante ejecutor principal de este proyecto, junto con el batería Marcus Bryan, que quisieron reformular de alguna manera, hacer un híbrido entre el heavy metal y el doom, y suenan cosas pues clásicas, que es verdad que en ocasiones, a mí esto me recuerda la voz a Ozzy Osbourne, por ejemplo, ¿no? Pero que en ocasiones te lleva a otros sitios, pero en fin, que luego la ejecución en directo es lo que importa. Pues seguro que los miembros desde el principio hasta ahora pues van rotando. Yo no los he conocido a todos, pero ahí he visto caras nuevas, a lo que me esperaba también, aparte de ellos. Y este tema pues lo hicieron For Your Future, está incluido, es una de las últimas cosas que tengo publicadas de ellos en 2021. Ellos tienen el cuartel general ahora en Texas, en Estados Unidos. Me gustó mucho verlos porque además es un disco que hemos puesto bastante en Mr. Virus tiempo atrás, y tenía ganas de verlos en vivo por primera vez, que era lo que ocurría. Tampoco es que lleven tantos años funcionando, pero ya lo suficientes para haberlos cazado en alguna ocasión. Y 24/7 Diva Heaven, 24/7 Diva Heaven, que os hablé de ellas hace un momento, con sede en Berlín, que tienen también mucho que ver dentro de lo que son los mimbres del festival, pues de la anterior vez que las vimos en la cubierta del barco, pues en esta ocasión estaban tocando en uno de los escenarios interiores, además con nuevo trabajo presentando. Una de las canciones del mismo es este, que lo hicieron y que además ya son divertidísimas y muy macarras. Lo mires por donde lo mires, se pongan los monas que se pongan, son muy macarras. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Le hace falta macarrez al rock and roll toda la vida. Mass. tema se llama Pop Face y está incluido dentro de su esperado disco largo debut llamado Stress. Cuando una banda consigue desde el primer momento y hasta que se va, que la gente la tenga en volandas, ellas son de Berlín, pues eso significa que son miembros importantes para que se constituya pues la emoción. En un festival como este, al que estamos dedicándole, pasada la primera hora que llevamos de programa de Mr. Virus, un especial de Sesfers 2022. Disfrutamos mucho y también quiero que seáis partícipes de lo que vivimos. Villagers of Giannina City son unos griegos con un toque folclórico también en la instrumentación que me hicieron vibrar muchísimo con canciones como esta llamada Dance of Night. We'll be right back. directo conseguían rematar todo esto que estás escuchando en un disco de estudio, con alguien que se encargaba de simular, de hacer los samplers, de algunas de las cosas que sonaban, y luego también un instrumentista, un músico, iba tocando su gaita y sus instrumentos folclóricos, aparte del resto de la formación, que estaba dando contundencia a las canciones, de, por ejemplo, de este disco que estás escuchando ahora, que se llama Age of Aquarius, que se publicó en 2019, la era de Aquarius. Ellos son Villagers of Janina City, los aldeanos de la ciudad de Janina, que es una localidad, una ciudad que se encuentra en Grecia, a la que hacen referencia ahí en la periferia de Piro. Y a mí me gustó mucho, fue uno de los conciertos esperados porque el disco me había molado mucho y todavía no había tenido ocasión de verlos a ellos en directo. Al igual que otras muchas bandas que os voy comentando. Y después vendrían, haciéndonos viajar al pasado también con este siglo XIX, la formación británica llamada Dune. Que practican un post-metal progresivo con oscilantes cambios, que le hacen también darte un paseo por ahí por las nubes, viajar. Interesantísimos. En la recta final de la segunda jornada del viernes estaba siendo esperadísima. Si había un atisbo de cansancio o una complicada digestión de codillo, ya con esto se te estaba todo poniendo en su lugar, porque después vendrían Jot, esa formación de Oregón, Y-O-D, que hace composiciones tan largas como el comportamiento de sus cambios es decir, muchísimos cambios dentro de sus instrumentaciones, dando un colorido brutal a lo que era el festival en la recta final. YOB, Job, los veía de nuevo, los disfrutaba una vez más. Pena que no tengamos tiempo para poner las extensas composiciones que hacen, porque tienen un desarrollo importante, con mucho de desenfado, con sobre ellas exponer todas las todas las malas emociones y las descargas negativas. Que quieras tocar, yo creo que se tienen que quedar fritos cuando terminan un concierto, porque además en los gestos este trío, cada vez que toca una nota, bueno, aunque sea sobre el propio lugar donde se hallan, se ve la tensión que generan. Es una banda que esto es Atma lo que estamos escuchando, pero que llevan desde 1993, creo que es, y llevan generando cantidad de embolados interesantísimos. Yo los trabajos que tengo son para ir a hacer deporte, si quieres, pero deporte del extremo. Te lo pones por el auricular y vamos, te haces los kilómetros enseguida. Vas batiendo récords. La verdad es que estuvieron muy bien. Jot es una banda muy especial, del estilo de Slit o de los propios Electric Wizard, que fueron los que cerraban esta jornada, pues haciendo un poco el show de que siempre les llevamos viendo también. Si Jobs son de 1996, Electric Wizard sí son de 1993, y los discos que fueron sacando en su momento son los que van recapitulando parte de ellos en sus conciertos. Cosas como de Let Us Pray o del el grandioso Doppeltron, pues ahí estuvieron integrados dentro de este concierto que no faltó canciones como esta llamada Funeralopolis. La verdad es que con esas pantallas que llevan detrás y esas imágenes, es un poco lo de siempre. O sea, si no lo has visto nunca Electric Wizard, pues te vas a encontrar un concierto fascinante, y si los has visto, pues una vez más un concierto que es interesante y que no pasa para nada desapercibido. We'll be right back. cierre fascinante para después continuar la fiesta, primero en el barquito y luego pues por otros lugares de Berlín, y recargar un poco de pilas para volver por la mañana al día siguiente al recinto de Berlín Arena y disfrutar con ese inicio de jornada del sábado 28 de mayo, que es en la que nos vamos a situar ahora mismo para daros una referencia. Y la primera vez que veíamos, seguramente, que yo creo que para la mayoría de la gente, el nuevo proyecto del guitarrista de Traff Fighters, del guitarrista Nicholas Kilgreen, apodado Dango, que es la base fundamental, una de las bases del sonido de los suecos Traff Fighters, por ese corte de guitarra, que en su proyecto con otro músico llamado Enigma Experience presentaba aquí el tema, uno de los temas, Lone Wolf, ataviados con una especie de chilabas. Parte de la formación se encontraba descalza, y bueno, pues la verdad es que generaron un sonido que en parte se parecía a Traff Fighters por la guitarra, pero tenía otras connotaciones más del metal de los 90. aquí estaba empezando la jornada el guitarrista de Track Fighters, pero después ellos serían protagonistas hacia el final del concierto, del último concierto. Serían Track Fighters y Orange Goblin los que pondrían al final a esta sesión, tercera sesión de Surfers Berlin. Ya los Track Fighters no los vi. Había que sacrificar a alguien en el momento que era la Champion y ojeamos un salón de juegos donde había una pantalla grande cerca del recinto del Berlin Arena y salimos a ver el partido y en ese momento pues Track Fighters pues estaban tocando. No llegamos a verlos, pero nos quedamos con la experiencia enigmática y conocida al mismo tiempo de su guitarrista en temas como este Lone Wolf, que están incluidos en ese disco llamado Question Mark. Y después vendrían Blood Rainbow, serían los dos primeros nombres en arrancar esta edición de sábado, los italianos que yo conocí, esos heavy psycho stoner totales espaciales que vi por primera vez en Madrid, en la sala Barracudas, no se me olvidará, era octubre de 2013. El cartel además lo tengo colocado en la habitación, enmarcado el póster con el anuncio. El Stenduluat era una de las bandas que abrían para esta actuación de los italianos y también mi primera toma de contacto con ellos. Bueno, pues aquí disfruté una vez más, ya han pasado muchas cosas desde entonces y los he visto en otras. Isolation era uno de los temas que estamos escuchando ahora y que también conecta aquel pasado con este presente. decía que la conexión del pasado, de cuando yo los conocí, de los Black Rainbows, con el presente tenía lugar, pues porque este tema llamado Isolation está incluido dentro de lo que hasta ahora es el último trabajo que tienen publicado de estudio en 2020, llamado Cosmic Ritual Super Treat. Pero bueno, entre medias están ocurriendo cosas. Vamos, en 2022, hace poco, en febrero, editaron el Light at Desert Fest Belgium, el directo en el Desert Fest de Bélgica, donde ya estaban también incluyendo alguna canción que en vídeo además enganché y está en el canal de YouTube de Mr. Virus, de ese Supernova Asteroid conjuntado, unido a Fire in the Sky, un tema nuevo que formará parte del próximo trabajo de Black Rainbows. Supernova Asteroids y Fire in the Sky. Este tema lo hicieron en directo en Bélgica y está editado el disco en vivo, como digo, recientemente, pero también lo pusieron como fórmula que funciona en el directo de Desert Fest Berlín. Y tras su actuación, algo para mí que no conocía en vivo y que me pareció muy llamativo. Me gustó mucho su cantante. Había más de una chica dentro de la banda, sin duda, pero sobre todo los dejes macarras, bluseros, y con otras temáticas musicales de su cantante, la cantante de Velvet Chu Strange, me llegaron muy dentro. Esto se llama Hey Boy, Velvet Chu Strange. Hey boy, pull the trigger, pull the trigger, until when you got the run. I said hey boy, pull the trigger, pull the trigger, until when you got the run. No, oh, oh. Yeah, you got me where I want me, got me where I want me, I'm down on my knees. Perder las ojos, es un trío suizo de chicas que se llama Velvet Chu Strange. Sacaron su tercer álbum llamado Sugar Honey Ice Tea en octubre del 2021 y las connotaciones sonoras pues pasan, no hay que llevarse a engaño, pasan del blues al garaje, al toque ese un poco también punk carretas, pero sobre todo con un desfase controlado y enérgico, muy enérgico por parte de ellas, que te hacen bueno, pues si no sabías de su existencia, disfrutar doblemente con toda la seguridad. Tras ellas, The Well, bueno, fue un conciertazo absoluto. The Well, vamos, fue para no perdérselo. Actuaciones memorables en el Keep It Low, recuerdo de ver a esta banda y quedarme ya enganchado en Múnich hace ya algunos años. Mill Mops, que hicieron otro conciertazo también, y Stick, que es un grupo que yo descubrí. Son ingleses, teloneando aquí en Madrid, en la Sala Arena. En la Sala Arena teloneaban a Monster Magnet y fue en el año 2013-2014, creo recordar, habría que mirarlo ahora, cuando fue aquella actuación de Stitt en Madrid, y tenerlo clarísimo. Fue en febrero de 2014. Además, era un día también parecido al de este, porque entonces se jugaba un clásico entre el Madrid y el Barcelona muy importante, y yo decidí no quedarme en el partido y irme a ver el concierto. Stick tocaban primero y Monster Magnet después, y cuando me vio el promotor me dijo: coño, no te has quedado al fútbol, has sido uno de los pocos periodistas que se ha venido al concierto, y bueno, pues así conocí a Stick, yendo y pasando el fútbol. En esta ocasión era algo más importante lo de la Champions y me perdí a Trap Fighters. Stick tocaban y poco antes de que terminara su concierto pues había que salir para ver qué estaba pasando en París. Pero disfruté mucho con canciones como esta llamada Liquid Gold. We'll be right back. llaman Stick, como filete. El disco es Slat City. Es un disco que se publicó a través de Napalm Records en 2014. Yo se lo compré allí, aquel día, en el stand que llevaban. Así que guardo, tengo un bonito recuerdo de aquel momento. De Stick. Luego volví a verlos en alguna otra ocasión, en Reverend Festival de Portugal y no sé si en algún otro sitio más, pero tenía muchas ganas de ver este concierto, que fue un poco precipitado porque los tiempos eran los tiempos y habíamos elegido un monitor fuera que habíamos chequeado así de pasada. Habíamos estado basculando el primer día donde se podía ver el partido tranquilamente en pantalla grande y habíamos visto una pantalla a través de un local y no teníamos muy claro si era accesible o no para el resto de los mortales y en fin, perdimos el final de Steve, Trap Fighters entero, y mi amigo Oscar y yo nos situamos al final para ver la Champions en un local de jugadores de juego privado de póker, de turco. Solamente había hombres, por cierto, por supuesto, donde el humo estaba por todos los sitios y corrían vasitos y tazas de té, y nosotros bebíamos cerveza. No nos dejaban pasar al principio, pero entre nuestra insistencia de que queríamos ver la Champions y queríamos beber cerveza, nos pusieron una mesita grande de juego en mitad de todos los jugadores que había allí, y éramos los únicos españoles que había entre tanto turco jugando y prestando atención en principio a la televisión, hasta que empezó el partido. El partido empezó y luego todo el mundo iba con el Liverpool allí. Bueno, la verdad es que eso tiene otra historia distinta. Salimos de allí pagando nuestras cervezas cuando terminó todo y nos apagaron la televisión, y una vez terminado el show televisivo en París, y llegamos a ver el concierto de Orange Goblin. Let's go and get fucked up tonight. tema se llama Scorpionica, es uno de los temas en vivo que no falta en sus directos. Orange Goblin fueron gigantes, la veterana banda de Londres, con Ben Ward encabezando ese gigante, vocalista el cotarro, pues hizo de lo que vimos, al principio no lo contemplamos, evidentemente, pero todo lo demás pues fue como un toma daca continuado, brutal. Fue un concierto de cierre, un broche para esta tercera jornada de Desesfer Berlin, que a todo el mundo pues le puso en su sitio, sin lugar a duda. Y luego pues un poquito a seguir con el rumbo que tenía que venir, claro. Continuar un poquito la noche berlinesa, descansar algo y estar tempranito para disfrutar de estos noruegos llamados Shaver. Para los que estéis escuchando a través de los distintos puntos de emisión de Radio Mr. Virus, seguimos un poquito más en el podcast de Mr. Virus de iVoox o de Google, donde nos estéis escuchando, en Archive también. Un poquito más para hablar de lo que fue la cuarta jornada de este Desertfest, que iniciaban, como digo, con la sonoridad oscura Shaver y canciones como esta, How They Envisioned Life. estamos situados en el domingo 29 de mayo de 2022, a las 3 de la tarde, el comienzo de la cuarta jornada. Para algunos ya el cansancio extremo, para otros llevadero, para algunos, para otros tantos, frescos, los que teníamos sin duda la mirilla puesta a estar ahí todos los días, porque luego también se vendían entradas de independientes para cada una de las jornadas. Shaver, pues con temas desde Day Came With Soundlight, su primer trabajo, y jugando entre el slush y el post-metal, pues realmente era como un golpe de encaje para todos los que estaban un poquito así, pues un poco dormidos, por que eran, fue todo como muy muy contundente. Ellos son de Oslo, es una banda muy bien considerada por su sonido, nominada incluso en algunas ocasiones para algunos premios importantes allí del país, y daban paso a Slomosa, que también son noruegos y que vimos recientemente en el Christoph Fest, y está en un montón de lugares programados gracias a esa sonoridad entre Cayus y Queens on the Stone Age, que hicieron pues una actuación parecida a la que le vimos en Madrid. Quizás me gustaron más en Madrid, también he de decirlo. Y tras Slomosa venían los sustitutos oficiales de Sleeth, la banda que tenía que haber tocado, pero al lesionarse su batería un pie y no poder tocar, pues estaba en el aire qué grupo iba a sustituir a los Sleeth, que también habían tocado en Madrid y en otros festivales, los vimos en Roadburg, y es un auténtico torbellino la banda, pero no pudo ser. En cambio metieron a Kaleidovolk, que es una banda que nada, hace unos días tan solo habían estado tocando, sigue en la gira con Sacrimonti. Ellos son finlandeses y fueron los elegidos, pues durante el festival informaron de que iban a estar ahí, de que volvían a pasar por Alemania para incluirse dentro de esa vacante, de ese hueco. Y Kaleidovolk lo tuvo clarísimo, le dijo a la gente que si estaban dormidos o qué. Era la tercera banda que actuaba el domingo y veía a la gente que estaba un poco empanada, y ellos son frenéticos. Yo recuerdo cuando tocaron Kaleidovolk en 2019 en el Sonic Blast, que alguno de sus integrantes terminó volando entre el público, nadando entre el público. Una banda con toda esa psicodelia en el escenario y fuera del escenario. Y dos días después, que yo todavía seguía por allí, por Portugal, recuerdo que fui a una playa cerca de Moledo y estaban nadando allí, estaban bañándose y tomando el sol al lado mío, también los componentes de los Kaleidovolk, que son yo creo que esenciales dentro de los festivales, porque hacen que se realce todo. Por eso estábamos quedados con la gente. ¿Qué os pasa? ¿Que estáis dormidos o qué? Bueno, pues así es como se abre el último trabajo de Kaleidopold. Un trabajo llamado This One Simple Trick, que se ha publicado en este año 2022 y el tema lleva por nombre Fantastic Corpse. Es una banda realmente fulminante en directo. Lo que pasa que aquí, ya digo, la gente no terminó de, no sé, no pasaba algo raro. O estaban cansados o no se esperaban. Todavía algunos que esperaban que salieran Slit, bueno, no estaban en el programa, por supuesto, desde hace días se ha anunciado. No sé, pero bueno, la actuación estuvo bien. Quizás el cansancio es verdad que hace mella en el principio de la última jornada, cuando son tantos días de bueno, pues de estar disfrutando, estar de pie, bebes, comes, andas, en fin, te diviertes, te da el sol, te da el aire, te da algo. Y a lo mejor pues tarda, no sé, a lo mejor los primeros momentos tarda de ponerte ahí en tu sitio, pero luego pues arrancas. Lo que pasa es que luego vinieron Stoner, que era un concierto muy esperado. La jornada del domingo sin duda había menos presencia de público, eso por lo menos me lo pareció a mí respecto a las jornadas anteriores. Y Stoner, que es ese proyecto que tiene hecho y que va rulando por un montón de lugares en directo ahora mismo Nick Oliveri y Brian Bior, junto con Brian Bior, el batería de su banda, tocan las canciones como esta que vamos a poner del Totality de su disco, que prácticamente bueno, pues es en el que se basan, y luego pues se le dan un toquecito a los clásicos de los que ellos han participado en esta ocasión, temas de la época de Caius. ¿Y qué es lo que le pasó a Stoner? Pues que no le sonaba nada. Primero la batería tenía algunos desajustes, luego había un problema con el, nada más empezar, el ampli parece ser que tuvieron que cambiarlo, decían que no sonaba, algún problema había, y luego Nick Oliveri no se escuchaba con su bajo, estaba muy enfadado, le pegaba golpes al bajo, le daba patadas a los vasos de cerveza que tenía en el escenario, estuvo a punto de reventar algo, no sé el qué exactamente, pero se contuvo todo lo que pudo. Fue una mala actuación, en realidad, porque no era lo que ellos esperaban. Y el concierto pues se hizo, yo por lo menos lo vi como lento todo, como ralentizado, en comparación con el show que dieron aquí en Madrid, en el Criston Fest, que fue, bueno, fue para recordarlo, y memorizarlo bien. Esto se llama Strawberry Creek Dirty Fig. Y son Stoner, en ese disco recientemente editado del que te hablamos. We'll be right back. Adam Jorn y Nick Oliveri, que aparte de tocar sus respectivos instrumentos, iban intercambiando, como en las canciones tienen grabado, las partes de voz que cada uno pues le tocaba. Algunos temas se los curraba uno, otros el otro, y los demás entre medias. Y Ryan Good, que estaba en la batería, observando todo lo que estaba ocurriendo, pasaba desde atrás, pues llegó un momento que le dijo a Brian, yo interpreto que fue así. El concierto empezó muy tarde porque con todos los problemas que tenían hasta que arreglaran, intentaran solucionar lo que al final no solucionaron, empezó más tarde y se ya se estaban metiendo en la hora del siguiente intérprete que tenía que tocar en el otro escenario al lado, pero hasta que no terminaran ellos no podían empezar los minúsculos minutos que tenían para hacer una ligera prueba de sonido y empezar. Y entonces Ryan Good le llamó así, le chistó a Brian Bjork y le dio decir, vamos a tocar ya los temas de Cayus porque la gente está ahí, no van a echar de aquí. Y ya hicieron Gardenia y Green Machine, que fue con lo que cerró y la gente se vino muy arriba. Strawberry Creed, que es lo que has escuchado ahora, Strawberry Creed, Dirty Feet, fue el tema, el último tema del disco Totally que hicieron, y luego ya vinieron las covers. Yo creo que posiblemente algo más tendrían programado, pero no pudieron hacerlo. Estaban muy enfadados. Y aquello pues no fue, pues no llevó el ritmo que se le esperaba pues a unos clásicos como eran ellos, bajo ese nombre llamado Stoner. Entonces esto terminó muy tarde y ya se comió el tiempo de Pigs, 7 veces. Una banda que mezcla Doom con Stoner, muy cañera, que procede de Inglaterra. Y que ellos estaban en el escenario. Su cantante estaba con una especie de Rocky japonés, así, descalzo, también el bajista. Y estaban todos como ensayando, como estirando. Y tenían como... si tenían 10 minutos para hacer la prueba de sonido, en 2-4 minutos hicieron la prueba. Todos al mismo tiempo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y encajaron para decir, queremos empezar ya, somos los Pigs, y vamos a darlo todo y ya vamos sobre la marcha, que no nos quiten ni un minuto de lo que tenemos acordado. Y así fue. Empezaron rompiendo todo aquello y sin duda se comieron a Stoner, porque fue una de las actuaciones de la noche. Yeah. tema se llama Crazy in Blue, que está incluido dentro de su trabajo Viscerals, publicado en 2020, y sin duda es altamente recomendable si pasan por tu ciudad. Matt Beatty, que es el cantante, es muy particular, es todo un personaje en directo. Las primeras filas se empezaron a llenar de chicas que enloquecían, que de repente tú estabas ahí cerca tirando fotos o disfrutando del show y te empezaban a fustigar con sus melenas, ¿no? O sea, esos giros de cabeza que terminaban en tu cara al final. Pelos que olían muy bien, además. Pelos de la cabeza, quiero decir. Que era como algo que contrastaba, ¿no? con el nombre de la banda, porque bueno, ellos indudablemente salen aseados, independientemente de que lleven este nombre Pix por 7. Y a mí me parece uno de los grupos de la noche, sin duda. El mal sabor que nos dejó, o por lo menos a mí particularmente, es una opinión particular, Stoner, los problemas que tuvieron los solventaron en el siguiente. Y luego aparecieron en el escenario contiguo, ellos terminaron a su hora, UFO Mammoth, que venían dándole una vuelta total a su último trabajo, después de bastante tiempo esperando que lo hicieran, Fenice, y ahí estaban canciones como Empire. Italiana UFO Mammoth, que estaba pues presentando de largo este trabajo de Tune Espacial, el resurgir, la vuelta a la vida, a los escenarios, al estudio, ha sido una manera casi inesperada, porque la musicalidad de este trabajo es esto prácticamente que estás escuchando ahora. Empieza así, muy en bucle, muy espacial. Es quizás un disco más complicado de entender que lo anteriormente que tienen grabado. Es uno de los cortes finales del disco Fenice, más también cañeros, pero a lo largo del mismo hay partes que te meten en un viaje, en un bucle frenético que tienes que estar bien conectado a UFO Mammoth para disfrutarlo, si no posiblemente este disco no lo sientas como ellos lo han creado. Y claro, en las horas y en los momentos que estábamos de un festival casi ya el cierre, pues no todo el mundo a lo mejor estaba preparado para esta historia. Un gran concierto. Hubo un momento en el que salí afuera a ver lo que estaba ocurriendo en los festejos que ocurrían en frente del barco, y me encontré un show que no me borraré de la mente, de Evelyn Franti y And Princess Twenty Needle, que son dos chicas que se encargan de hacer virguerías con su cuerpo y tragar fuego. Y entre una de esas virguerías, pues cuando yo llegué, estaba una enganchándose en un par de piercings que tenía en los labios, entre las piernas. Se estaba enganchando unas cadenas y estaba tirando, levantando peso con la musculación del mismo. Me quedé absorto por la fuerza que tenía. Y después pues empezó un recital de fuego, que también en el canal de YouTube está grabado para que lo puedas ver, con lo que hacían estas profesionales de la performance, sin duda, y de los bondage también, por lo que vi. Interesante. Volví dentro y entonces se comenzaba Elder. Ya sabes, ese toque que tiene progresivo y que lo lleva pues a los sonidos de los 70, del stoner, del hard rock, a su manera. Empezamos casi el principio del programa hablando de Nick DiSalvo, y casi en la recta final no podíamos dejar de tratarlo porque era la penúltima banda. Antes había tocado Rotor, que es una banda instrumental con 20 años de trayectoria, de Berlín, y que realmente nos gustó muchísimo también. Bueno, hay que ir cortando algunas cosas porque ya nos hemos pasado bastante de la hora. Elder in Procession, dentro de ese trabajo publicado en 2020 llamado Omens. We'll be right back. Vi por primera vez, lo recuerdo como trío, pero ya en 2018, cuando los vi de nuevo aquí, además en el Arena Berlín, actuando en el escenario principal, que estaba situado todo, bueno, parecido pero de otra manera, ya venían como cuarteto, con esa otra guitarra reforzando la de el jefe, la de Nick DiSalvo. Y bueno, siempre me han parecido interesantes esos mezclar esos conceptos de psicodelia con progresivo, el Rick Infinito, que cuando quiere se lo lleva a la parte de psicodelia, y bueno, pues lo progresivo, cuando quieran, pues lo alargan por el otro lado. Claro, es un dilema para quien le gustan las cosas más moviditas, ¿no? Porque hay veces que los temas son largos y te pueden llevar pues a otro lugar que ellos no esperan, pero todo se contuvo bien, el concierto terminó y tras un pequeño parón dijeron adiós Baroness desde Massachusetts, con esa fusión también de un montón de cosas, porque Baroness, bueno, depende de donde los he visto, me han gustado más o menos. Aquí desde luego me parecieron que estuvieron muy bien. Mezclaron, bueno, canciones indudablemente de las distintas etapas, pero los conceptos musicales del sludge con el rock progresivo, que claro, todo eso pues va a saltos y a lo que sea el cuerpo ya, pues a esas alturas del guión, pues te puede dejar totalmente KO, te puede estar allí gritando quiero más todavía. Si no has tenido suficiente con cuatro, más el día que llegamos antes, el miércoles, de premio. Baroness con Borderlines son quienes ponen punto y final a este especial dedicado a Desertfest Berlín, celebrando esos 10 años y que nos lo pasamos muy bien. Ya están las fechas preparándose para la edición que viene. Espero que hayáis disfrutado de este Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene más. Hasta pronto. Yeah.